Bueno, son las 19 horas 5 minutos. Es horario ya de iniciar nuestro programa de los martes, el Foro del Sitio. Todavía no ha llegado, pero debe estar muy cerca ya de estar con nosotros Matías Toledo, que hace un ratito recibí un mensaje de que estaba ya aproximándose aquí. De modo que en pocos minutos más suponemos que vamos a tenerlo con nosotros. Mientras tanto, vamos a recordar un poco qué veníamos tratando con nuestro programa El Foro del Sitio. En primer lugar, les queremos recordar que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o dejándonos mensajes en los teléfonos 3547-475-381 o 351-3431-777. Bueno, desde hace algunas semanas, el Foro del Sitio viene tratando el tema y el problema, más que tema, el problema de las drogas, el consumo de drogas, principalmente por parte de la juventud, situación que se ha venido agravando en los últimos tiempos. Nuestro país no era un país muy consumidor, pero actualmente no solo es consumidor, sino que hay un tráfico de drogas bastante intenso. Recibimos noticias de venta de sustancias prohibidas en las puertas de las escuelas, en kiosquitos cercanos, en fin, hay toda una situación planteada que se ha visto agravada últimamente por las llamadas drogas sintéticas o pastillas que son utilizadas en las famosas fiestas electrónicas y que ya han causado varias muertes, además de problemas de diversa índole. De modo que el tema del consumo de drogas es para nosotros un problema muy, muy delicado y, bueno, enseguida lo vamos a comenzar a tratar porque por el ladrido de mis perritos supongo que está llegando Matías Toledo, acabo de recibir un mensaje. Así que vamos a escuchar a Jaime Ross y mientras lo escuchamos, vamos ya, acá llegó justamente Matías, empezamos a organizar el inicio del programa. Rengueando por la bajada, tantos días viviendo en la superficie de las palabras, ingenuo ren que cree ser el oyendo como quien oye llover la coartada, la puñalada. Sabía mirar al oír y oír cuando me llamaba. Alguien con mi pensaba y yo sin embargo daba vuelta la cara con gesto pueril, quería reír negando que el mundo se mide así por la mirada. Mirada, mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro. Se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. Otras lunas me vieron abrir las hojas de mi ventana sin saber por qué. La clave la pude quebrar sin nadie que despertara. Certero final, aquel que está mal porque otro está bien lo va a confesar con la mirada. Por la mirada, por la mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro. Se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. Por la mirada se siente frío, se sabe cuándo pasar o doblar la apuesta, cuándo correr y abrazar y cuándo cantar te quiero. Por la tonada, por la mirada. Escuchábamos a Jaime Ross interpretando Por la mirada. Transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca. Y lamentablemente no podemos decir con claridad vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos porque tenemos reiteradas fallas en internet, se corta permanentemente la transmisión. Ignoro la causa, no me he podido comunicar con nuestro proveedor del servicio, de modo que lamentablemente hoy el sitio está transmitiendo principalmente para la región de Parabachasca en vivo en la frecuencia 95.3 MHz. Veníamos hablando recién, mientras lo esperábamos que llegara y que se acomodara, cosa que ya ha sucedido, Matías Toledo, sobre a qué venía apuntando nuestro programa del Foro del Sitio, tratando los tres grandes aspectos que hacen al problema de la droga. El primer aspecto es el consumo por parte de los jóvenes y el peligro de que se conviertan en adictos. Este tema ya lo hemos tratado incluso con especialistas. Tuvimos entrevistas con Patricia Lucero, la cual nos habló en general del alcohol, las drogas, y también tocamos el tema de las drogas o pastillas sintéticas, el éxtasis y todas estas nuevas pastillas que se están usando en las llamadas fiestas electrónicas, con consecuencias muy graves para los chicos, para los jóvenes. Incluso hay noticias de fiestas donde están los pibes de 15 años tomando alcohol y en una de esas consumiendo ese tipo de pastillas. Es una situación muy delicada. De modo que el primer capítulo de nuestra presentación en el foro es ese, el consumo por parte de los jóvenes. ¿Qué podemos hacer para ayudar a que no se vuelvan, no se conviertan en adictos, no sucumban frente a lo que es la droga? Enseguida vamos a dar lo que habíamos prometido, algunas direcciones de sitios o profesionales a los que pueden recurrir. ¿Por qué? Porque hicimos una encuesta y la mayoría de quienes respondieron la encuesta señalaron que ante la evidencia de que un hijo, un sobrino o un hijo de un amigo adolescente consumiera drogas, todo el mundo dijo: yo recurriría a ayuda profesional, porque realmente los padres no saben qué hacer, pero no tienen claro tampoco cuál es esa ayuda profesional, dónde la pueden encontrar. Entonces nosotros aquí hemos buscado algunos sitios, algunas direcciones, que enseguida se lo vamos a pasar. Pero antes les quiero decir rápidamente que los otros dos temas, otros dos capítulos que van a conformar este enfoque del foro sobre las drogas, es el segundo relacionado con la comercialización de las drogas. Las drogas se consumen porque alguien las vende. Hay una venta al por menor muy diseminada en todo el territorio del país. Tiene que haber lugares donde se la produzca, se la fragmente, se la fraccione para ser distribuida. Y por último está el gran macro negocio, el poder económico que tiene en sus manos los carteles y las bandas del narcotráfico, que no sabemos hasta dónde han penetrado las estructuras de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Pero antes de seguir, lo vamos a saludar y darle la bienvenida al amigo Matías Toledo. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde acá, cerquita del Valle, el Valle Parabayasca. Y bueno, lamentablemente hoy, como decíamos, teníamos problemas de internet, así que los más lejitos quizás tengan dificultades o directamente no nos puedan escuchar. Bueno, dando vueltas sobre el segundo eje, que me parece muy interesante, muy importante, también en todo este tema que venimos charlando, que lo hemos estructurado de esta forma. Y ya dejando un poco el tema del consumo, que lo hemos comentado bastante, hemos repasado la importancia negativa que tiene todo el fenómeno de las fiestas electrónicas y también de las fiestas que se organizan por redes sociales, que de la noche a la mañana tenés una altísima concentración de gente, de chicos con muy poco control, como pasó en Córdoba hace menos de un mes, donde hubo lamentablemente un padre infartado en una fiesta clandestina, ¿sí? No había ningún mayor a cargo y adolescentes hacían lo que les venía y lo que salía. Y bueno, con el tema droga ahí es un riesgo altísimo de que pase algo mayor todavía. Bueno, ya decíamos que íbamos dejando ya un poco esta primera etapa y también brindarles un poco a ustedes lo que habíamos prometido de dar un poco de lugares o centros donde se pueden acudir para enfrentar este problema. Me parece, Carlos, que la respuesta general de la encuesta en forma muy general, me parece bien que la gente trate de acudir a algún profesional. Después, bueno, no es tan bueno que tampoco nadie sepa qué profesional es y cuáles son los centros desde donde se puede ayudar o qué organismos de gobierno hay para dar ayuda en este tema. Ahí es donde creo que también está fallando un poco la difusión, para que los padres tengan más a mano esta información y sobre todo que puedan detectarlo. Acá creo que la clave, como también lo habíamos charlado en el último programa que hemos estado juntos, es cómo poder detectar, ¿sí? Hay que ser vivo, inteligente, ¿sí? Y poder comprender todas los signos que puede dar sobre todo un adolescente, que por ahí es más proclive por ahí a consumir droga, un adolescente o un joven, cuáles son esos signos que debemos estar atentos para poder sospechar de consumo de drogas, ¿sí? Sí. Bueno, no sé cómo seguimos en esta estructura, bueno, del programa. Pero, dos cosas, ¿no? Yo por un lado he pedido a una de las chicas que participaron en nuestro programa y que hicimos entrevista, que me consigan también direcciones y referencias a las cuales pueda acudir una persona, porque son distintos los problemas según la gravedad y el tiempo y el tipo de droga. Es muy distinto cómo evaluar la situación. Lo más importante para un padre es que logre detectar el asunto, que no actúe violentamente, digamos, con enojo y rompa la comunicación con su hijo, sino que trate por todos los medios de obtener la máxima información posible sobre cuál es el estado de situación. Porque en función del tiempo que lleve consumiendo, del tipo de droga que consume, de la cantidad que consume, es la gravedad del problema y posiblemente es lo que define qué tipo de profesional hay que recurrir, ¿no? Pero vamos a dar los que ya tenemos y luego vamos a ver si podemos hacer algo más elaboradito para ponerlo incluso en Facebook, en nuestro sitio en Facebook, ponerlo por escrito para que la gente pueda tomar nota y con toda la información del caso. Me parece muy bien. Desde ya digo que nos cueste a nosotros tanto trabajo conseguir la información, significa de que hay muy poca información, porque uno tendría que abrir una página web e inmediatamente tener toda la información, pero no es así la cosa. Incluso la información que ahora vamos a dar, la vamos a dar, pero nosotros mismos no sabemos muy bien en qué medida nos pueden resolver problemas. Vamos a empezar con el máximo organismo que controla todo lo que tiene que ver con las drogas y las sustancias psicoactivas en la Argentina, que es el CEDRONAR. El CEDRONAR tiene un sitio web que es https://, o directamente www.argentina.gov.ar/CEDRONAR, con S. CEDRONAR se escribe con S. Es una secretaría. Repito entonces la dirección electrónica, la página web del CEDRONAR: www.argentina.gov.ar/CEDRONAR. Este organismo nacional tiene varios puntos, incluso en Córdoba, y tiene un teléfono que es el 141 para llamado directo. O sea que si ustedes desde un teléfono marcan el 141, teóricamente los tiene que atender una voz que diga CEDRONAR. Y bueno, y ahí ya los orientarán respecto a la consulta que quieran realizar. Tenemos aquí otro nombre, Gigena Parker. Gigena Parker aparentemente es una profesional. Un profesional. Darío Gigena Parker, un profesional que es psicólogo, médico, ¿sabes? Creo que es médico, ahí vamos a confirmar bien. Bueno, él tiene también una página web que la voy a dar, www.gigena, con G las dos veces, Gigena Parker, todo junto, Parker con K, K de Kirchner. Bueno, repito, www.gigenaparker.com.ar/contacto.php. Repito su página web, www.gigenaparker.com.ar/contacto.php. Este profesional está instalado en Barrio Cofico, en Córdoba, en la calle Fragueiro 1157. Y también puedo dar sus teléfonos. Con código 351 el 474-1538 y el 471-1181. Repito los teléfonos, con código 351, el 474-1538 y el 471-1181. El doctor Parker atiende de 9 a 20 horas y también tiene un correo electrónico. Jigena Parker, todo junto, recuerden Jigena las dos veces con G y Parker con K. jigenaparker@gmail.com. Acá Carlos quería agregarte que sí, el doctor es el doctor Darío Jigena Parker, que es médico especialista en psiquiatría. Bueno, tiene algunos títulos y algunos posgrados en Estados Unidos. Es también miembro fundador del ISAM, la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones, ¿sí? Y miembro de su comité directivo ejecutivo. El doctor Darío Jigena Parker trabaja con un equipo, que está también la doctora María Gabriela Foscarini, que también es médica especialista en psiquiatría, licenciada Ruchi Salman, que también tiene un diplomado, es un psicólogo con un diplomado en adicciones de la Universidad de Chile, el licenciado Javier Corradini, también un psicólogo, y bueno, y otros profesionales más, como la licenciada Graciela Massa, Graciela Levin y Guillermo Torres. Es un equipo bastante importante en la ciudad de Córdoba del tratamiento de adicciones. La entidad se llama el Grupo de Asistencia y Asesoría en Desórdenes de la Conducta, que tiene su especialización justamente en adicciones. Bueno, acá yo tengo, posiblemente, no sé si es correcto o es un error, de que es como que fuera el secretario de prevención de adicciones. No es un error, es así. El doctor tiene una clínica, un grupo, una entidad donde realiza tratamientos de adicciones, y a su vez también es funcionario del gobierno provincial. Ah, es secretario de prevención de adicciones de la provincia de Córdoba. Sí, exactamente, así como lo decís. Exactamente, el Ministerio de Salud. Pero todos los datos que hemos dado son datos particulares para contactarlo en forma particular. Sí, exactamente. Bueno, perfecto. De todos modos, si alguien quiere tomar contacto ya con la parte pública, con la Secretaría de Prevención de Adicciones, llamando a cualquiera de esos teléfonos, les deben de dar la información. Exactamente es así. ¿Querés agregar algo más sobre Jigena Parker? No. Bueno, acá tenemos otro dato más, que es una asociación civil, Programa Andrés Córdoba. Asociación Civil Programa Andrés Córdoba. Eso está manejado, dirigido por el señor Flavio González. La dirección es AVE 2368, barrio de Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, y tiene un teléfono que es el 3543-420-281. Ese código corresponde a Villa Belgrano. Exactamente. Es el código de Argüello, Villa Allende, Villa Belgrano. El correo electrónico de esta asociación es Programa Andrés CBA, todo junto, de Córdoba CBA, programaandrescba@hotmail.com. Te quiero agregar algunos comentarios sobre esta institución para ilustrar un poco más. Ellos mismos en su página web describen que el Programa Andrés es una institución sin fines de lucro que tiene por el objeto que las familias y cada uno de sus integrantes y las personas en general logren una vida plena, íntegramente sana y siempre a favor de una mejor calidad de vida. Esta institución entiende que la ausencia de una vida sin proyectos claros, por eso también hago el paréntesis, hacen un abordaje integral y multidisciplinario. Dicen que la ausencia de una vida sin proyectos claros puede ser uno de los principales caminos hacia el consumo de droga y la droga dependencia. Por eso brindan servicios de información y prevención a entidades de diverso tipo, educativos, clubes y diferentes empresas del sector privado. Los tratamientos para superar el consumo de drogas se hacen en forma multidisciplinaria con psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, médicos clínicos y operadores terapéuticos, todos trabajando en conjunto en pos de la recuperación del drogadependiente. Bueno, entonces ahora sí estas direcciones que les estamos dando empiezan a tener bastante sentido en relación con la nube de duda que dejaba las respuestas de la encuesta sobre que todo el mundo piensa en que tiene que recurrir a un profesional frente al hecho, pero no saben a quién, ¿no? Y ahora, bueno, estamos dándole un montón de datos como para que tomen un contacto y se orienten rápidamente, ¿no? Quiero dar dos noticias antes de seguir con esto. Una es que estamos con internet de nuevo, o sea que se escucha el eco. Eso es bueno. Y la segunda es que el alerta meteorológico ha errado lejos el disparo. Si nuestro artillero es el que hace el alerta meteorológico, estamos derrotados. Estamos muertos. Porque no hay una nube en todo el horizonte alrededor. Estamos viendo los 360 grados del cielo y no hay una nube. Hay un poquito de viento, ¿no? Hay un ventarrón, sí, pero también está parando el viento. Te digo la verdad, no lo tomé muy en serio, ¿viste? Cuando horas antes nos comunicamos para coordinar el inicio del programa, me preguntaba si, ojo, José, me alertaba, cuidado que hay una alerta meteorológica, y te digo la verdad, no lo tomé muy en serio. Digo, me parece que yo va a ser. Yo soy un credulón estúpido, porque te digo una cosa. Yo me levanté esta mañana y tenía un programa, un plan para ir a Altagracia a la tarde, esto, comprar unas cosas, qué sé yo, ¿no? Cuando vi la alerta, que era tan fuerte, y la foto que ponían agua por todos lados, y granizo, viento, descargas eléctricas, qué sé yo, la verdad que alteré todos mis planes para tratar de ir muy temprano, y me fui en plena siesta, anduve por Altagracia, los negocios cerrados, esperando que abran, qué sé yo, por el famoso alerta. Soy un credulón, un tonto. Bueno, vamos a continuar ahora. Acá tenemos otra dirección más. Esta es la Asociación Programa Cambio. Lo dirige el licenciado Juan Carlos Mancilla. La dirección es calle Roma 650, en Córdoba. Y el teléfono 351-452-0888 o 452-4333. Repito los teléfonos y el nombre. Asociación Programa Cambio, lo dirige el licenciado Juan Carlos Mancilla. Está ubicada en la calle Roma, al 650, ya en barrio Pueyrredón. Y los teléfonos son el 351-452-0888 o 452-4333. También tiene un correo electrónico, info@programacambio.org. Es interesante por ahí que vean la web, este sitio web que le pasabas la dirección, y también contarles también para ampliar un poquito. Bueno, el programa Cambio es una organización sin fines de lucro, una organización de sociedad civil que se fundó en el año 1989, como decías, por el licenciado Juan Carlos Mancilla. Hoy está bajo la dirección del licenciado Darío Ceballos, que hace la dirección terapéutica, y el operador social Lautaro Mancilla, que se encarga de la dirección de proyectos sociales. El programa Cambio ofrece servicios en el área de prevención de adicciones, tratamiento para consumidores problemáticos de drogas, asesoramiento a instituciones y municipios, y también da cursos de formación con respaldo universitario. Para que quede un poquito más amplio, y de todos modos pueden explorar un poco el sitio web. Sí, el sitio web, que no lo dije, es www.programacambiotodojunto.org. Exactamente. Ese es el sitio web. Bueno, muy bien, nos queda un último avisito y después vamos a escuchar música, porque ya vamos a tener que pasar al segundo capítulo o la segunda temática que quiere encarar nuestro espacio. Algunos datos que ofrece el gobierno o el Estado provincial. Para mayores de 21 años, el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Repito, para mayores de 21 años, el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. El teléfono es 351 4-3-4-24-5-7 o 5-6. Repito, 351-4-3-4-24-5-7 o 5-6. Y para gente o chicos de 14 a 21 años, la Casa del Joven. Teléfono 351-434-1154. Entonces, la provincia ha desdoblado el servicio de atención al tema de adicciones en dos espacios de edades. Mayores de 21 años en el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, y para chicos de entre 14 y 21 años, la Casa del Joven. Otra entidad que existe es el Programa Sol. Eso está en Diagonal ICA 37, en Capital, en Córdoba, Barrio Busto, sería eso más o menos, con el teléfono 351-474-3938. Repito entonces, Programa Sol, Diagonal ICA número 37, con teléfono 351-474-3938. ¿Querés agregar algo, Matías? No, por ahí un poquito ilustrar del Programa Sol, que es también otra asociación civil que está funcionando desde el año 97 en Córdoba. Funcionaba como el primer centro de atención ambulatoria y centro de noche. Hacían atención a jóvenes en el área de prevención y corrección del Consejo del Menor y Familia de la provincia de Córdoba. Bueno, en el año 2003 se han trasladado. Bueno, vienen también haciendo un abordaje también integral del consumo de drogas, ¿sí? Correcto. Bueno, y para cerrar ya con estos datos, les informamos que existe una entidad que se llama Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos. Así como existe Alcohólicos Anónimos, esto es Narcóticos Anónimos, que son en general grupos de apoyo para ayudar a los adictos a vencer su adicción. Tiene una sede en Río Cuarto, en la calle Mendoza, al 1610, y funciona también en la iglesia San Martín de Porres, en Villa General Belgrano, en San Vicente, en la casa parroquial, en Paliotti 69, y en Carlos Paz, en el pasaje San Ignacio 57, que creo que allí está ubicada la iglesia del Carmen. Exactamente, tal cual lo has dicho. No te escuché si nombraste la sede de Avenida La Plaza. No. Bien, en Córdoba Capital la sede es Avenida La Plaza 5785. No ponen teléfono acá, y la segunda sede es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, tal como lo dijiste. El sitio web de Narcóticos Anónimos es www.na.org.ar. Tienen una línea informativa de contacto que es el 0800-333-4720, atiende las 24 horas. Y también tiene una oficina en Buenos Aires, como una oficina más central, en la calle San Martín 66, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tienen un mail que es oficina@na.org.ar. Bueno, esto es para que más o menos tengan a ampliar el panorama de cada una de las entidades. Pueden explorar sus sitios web que le hemos pasado para lograr mayor información, inclusive saber cuál es la sede más cercana a cada uno de ellos. Bueno, y se completa el panorama con dos temas que en programas anteriores nuestros estaban muy fuertemente vinculados al tema droga, tal fuerte que nuestra entrevistada dijo que la palabra droga era una palabra parcial y ella prefirió hablar de sustancias psicoactivas porque situó como una de las más peligrosas el alcohol, porque no solo produce adicción sino que es de venta libre, de modo que está al alcance de cualquiera. Entonces vamos a dar también cómo conectarse con Alcohólicos Anónimos. Esto tiene un sitio web que es www.aa, www.alcohólicosanónimos.org.ar. Eso es el sitio web de Alcohólicos Anónimos y ahí pueden tomar el contacto para hacer un contacto telefónico. Y para completar con los vicios, dejar de fumar. Hay una línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación que es el 0800-999-3040. Repito, 0800-999-3040. Ahí el Ministerio de Salud de la Nación los va a ayudar a dejar de fumar. Bueno, ¿queda algo? No, de las entidades que veníamos relevando, no. Bueno, muy bien. Nosotros ya dijimos que esto lo vamos a ir prolijando y completando para poderlo publicar en Facebook, de modo que lo tengan escrito en algún lugar. Vamos a escuchar música ya, porque hace como media hora que estamos pasando información. Vamos a escuchar música para que nosotros nos podamos cambiar el chip y entrar al siguiente tema. esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Bueno, estamos transmitiendo desde el sitio FM nuestro programa, el foro del sitio. Antes de continuar con la música, vamos a seguir charlando un poco de la nueva temática que vamos a encarar en el foro. Estamos tratando de cambiarnos el chip porque quedamos con Matías un poco enganchados con el tema del consumo, pero queremos pasar a tratar otro tema, porque para consumirla hay que comprarla, y para comprarla alguien la tiene que vender, alguien la tiene que fabricar, alguien la tiene que distribuir, y esa es la red que más nos preocupa, porque es la red que abastece a los jóvenes y es la red que trata de crear adictos para tener clientes. Ahí es donde está el hecho delictivo grave de la droga. Hay un hecho delictivo mucho más grave y más arriba todavía, que son los grandes capos, los grandes señores, las grandes empresas que manejan el narcotráfico. Pero la venta directa, que es la que atiende a los adictos y la que genera a los adictos, la que promueve los adictos con algún tipo de marketing para poder vender, es la que preocupa. El menudeo, como se lo llama en Córdoba, para lo cual fue creada una policía especial, ¿verdad? Bueno, Matías Toledo, estamos entonces con este tema, y como no nos queda mucho tiempo, nos quedan 10, 15 minutos de programa, yo diría de tratar de ir sintetizando una introducción que nos permita hacer un desarrollo lo más completo posible la próxima semana. Pero para no dejar de justamente introducirlo, es una de las partes que más nos preocupa, porque la parte de consumo tiene una faceta que es también clínica, donde los programas de gobierno pueden ayudar y pueden orientar para evitar y para tratar de recuperar gente del consumo. Eso por un lado. Eso no digo que sea fácil, pero es algo que por lo menos yo lo veo muy muy focalizado y bastante objetivo. De pasando al otro lado, a la parte de la comercialización, es lo que alguna vez también comentamos, la preocupación del avance del narcotráfico, de la venta y el menudeo, que decíamos siempre, yo no me canso de decirlo, que está en el kiosquito a la vuelta de casa, en cualquier barrio, en cualquier cuadra, y sobre todo, aunque no excluyentemente, en lugares un poco más marginales, donde la policía por ahí tiene alguna dificultad para entrar, para moverse libremente, y donde hay redes también de coacción que tampoco permiten que se denuncien. Bueno, como decías, también bueno, se ha creado la FPA, la Policía Antinarcotráfico de la provincia de Córdoba, con un 0800 que es gratuito, que después bueno vamos a charlar un poco más en el próximo programa, pero que este 0800, el principal objetivo que tiene es justamente el anonimato, que es totalmente anónimo. Creemos con cierta seguridad que parte de la fuerza policial, por lo menos provincial, acá en nuestra provincia de Córdoba, no lo sé en otras provincias, pero seguramente pasará, hay corrupción, están corrompidas por el poder de estas redes de distribución de droga, hay complicidades, y donde la gente de los lugares, de esos lugares locales, de esos lugares marginales, tiene miedo, y sabemos lo así, la gente buena, la gente que no está en el tema, tiene miedo de denunciar porque después vienen las represalias, porque en realidad por ahí no saben si la persona que tienen al frente, el personal policial que tienen al frente, realmente es un aliado de ellos o está del otro lado. Vamos a decirlo por ahí con esas palabras. Entonces por eso se buscó una herramienta que sea anónima y elimine ese factor. Viendo un poco de películas, mezclando un poco de otras cosas, un poco de televisión y lo que fue la red de que montó Pablo Escobar en su momento, en los años 90, una parte que vi en esa historia y contada por ahí por diferentes voces, era las redes de complicidades, ¿sí? Que también no nos vamos a meter por ahí con el tema del narcotráfico al por mayor o con redes grandes de cárteles, pero que era es un poco el cáncer de este problema, ¿sí? las complicidades policiales. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires pasa mucho, yo creo que se vienen tomando medidas, ahora la última medida fue el tener el control y la gestión de los gastos del dinero de la policía de la provincia en manos de un civil. Creo que es un paso, no soluciona del todo el tema, pero conjuntamente con otras medidas puede ser efectivo. Tenemos un problema muy grave en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y bueno, y Córdoba no deja de tener su problemática. Por eso, bueno, hay mucho que por ahí que charlar, mucho que analizar y muchos aspectos de este sí. Problema. Yo a mí me gustaría aportar un aspecto que lo único que voy a hacer es complicar más el tema, ¿no? Pero este no es un tema sencillo. O sea, yo creo que el tema de la droga, la distribución de droga, el negocito de la droga, la venta, la fabricación, tiene una componente policial, pero no es solo un problema policial. Porque, es más, si lo vamos a encarar exclusivamente con la solución policial, vamos a fracasar. Es lo mismo que una guerra no es una situación solo militar. ¿Está bien? La guerra se desencadena por acciones militares, pero atrás del problema militar está el problema político, está el problema económico. Y si uno quiere realmente resolver que haya o que no haya una guerra, es lo otro lo que tiene que resolver. Y con la droga me parece que pasa algo parecido. Si creemos que vamos a poder combatir el narcotráfico la venta de drogas a los jóvenes, a los chicos, exclusivamente con estrategias policiales, no vamos a lograrlo. Porque justamente los jóvenes tienen una componente que es la rebeldía, que es una componente de oposición al sistema y al statu quo. El joven no le va a aceptar el consejo al padre, le va a aceptar más el consejo al amigo, porque ese es el síntoma de la rebeldía. Y todos lo hemos sido cuando hemos sido jóvenes. ¿Está bien? Minimizar los riesgos. No, al viejo le da demasiado, le tiene mucho miedo, esto no es así, ¿no? Entonces les gusta caminar por el borde, andar por los límites a los jóvenes, ¿no? Entonces, no es fácil entrarle a ese tema. Y tampoco es fácil entrarle solamente con un esquema policial, de control, por lo mismo que vos dijiste. No vamos a tener ni siquiera una policía estructurada y alineada para combatir el problema, porque no sabemos hasta dónde está comprada por el negocio, parte de ella, ¿no? Entonces, este es un problema mucho más complejo, y la verdad es que los políticos se tienen que poner las pilas. Los gobiernos se tienen que poner las pilas, porque esto es, vamos rumbo a una situación muy grave, y uno no ve que se estén formulando programas sociales, programas educativos. Decía en un artículo que leí hace un tiempo en el diario La Nación, hay 1 millón de vendedores de droga en el país. Y eso no es producto de que haya 1000 personas que quieren ser vendedores, y 1 millón de personas que quieren ser vendedores de droga. Hay 8 millones de personas que no tienen un ingreso saludable en el país. De esos 8 millones, 1 millón encontró el rebusque con la venta de las drogas. Ahora, la persona que vende la droga sabe que está vendiendo algo jodido, digamos. Sabe que está vendiendo algo que le hace daño a otro. Entonces tiene que tener un conflicto en alguna, no digo todo, pero del millón yo me animaría a decir que el 80% algún conflicto le produce lo que está haciendo. ¿Está bien? Bueno, cuando yo hablo de un programa cultural, es un programa que explique ese conflicto, que trabaje con ese conflicto para tratar de evitar que se arme esa red de venta, que es imposible de combatir. Si hay 1 millón de vendedores de droga, ¿con qué policía se va a controlar eso? ¿Qué fuerza antinarcótico? Es un aparato demasiado grande, se ha escapado de contexto, se ha gigantado. Eso explota por todos lados, ¿no? Entonces, a mí me parece que el primer enfoque, en lugar de ser un enfoque tipo policial, tiene que ser un enfoque tipo social, tipo cultural. Hay que entrarle de otro modo a este tema. Sí, y ahí tocaste un poco también el tema de la exclusión, de que estas familias, por ahí son familias enteras que entran en este negocio del menudeo, y porque está bien elegir entre tener una despensita y tener menudeo de drogas, venta al menudeo de drogas, y pones en la balanza con qué ganas más, y bueno, creo que es abismal. O sea, no hay forma de combatir un negocio como ese. Pero también la exclusión la venimos tratando de combatir desde hace, no desde ahora, es un problema endémico e interno, orgánico de la Argentina. No sé, hasta ahora creo que no viene dando resultados concretos. O sea, hay muchas acciones, hay diferentes gobiernos han dado su forma, sus planes estratégicos, pero la exclusión sigue estando en todos lados. Lo que pasa que lo grave de este momento es el tamaño que ha tomado la exclusión. Porque exclusión siempre hubo, pero qué sé yo, cuando éramos chicos uno subía a un colectivo y entraba un tipo con una valijita, señores, aquí les vendo la mejor lapicera, el bolígrafo mágico, si usted me compra uno yo les regalo 2 más, el famoso vendedor de ómnibus, de trenes, de subterráneo, ¿no? Que era un tipo que se las rebuscaba y con... obviamente que el negocio era para él, porque él, o los productos eran mucho más baratos de los que él los vendía, o vaya a saber cómo los conseguía, o eran robados, o no importa el origen. Pero bueno, había algunos de estos vendedores, y generalmente cuando uno tomaba el subte en Buenos Aires aparecía, ¿no? Y el otro tipo que se paraba en la esquina con una mesita y a una víbora enroscada en el cogote y empezaba a hacer todo el show y se juntaba la gente alrededor y vendía las cosas. El típico rebusque ahí al borde de lo legal, ¿no? Pero eso era una expresión de estafa menor. Compraba una lapicera que escribía durante un minuto y después ya no escribía más, pero no te hacía daño, a lo sumo te hacía sentir un poco tonto, ¿no? He comprado. Pero ahora yo creo que han desaparecido todos esos vendedores de fantasías, digamos. Claro, es mucho más negocio vender droga, ¿no? Exactamente, sí, no los metamos todos en la misma bolsa, pero sí, como te decía, pones en la balanza, tenerte una despensita legal que vendés jamón, queso y verdura. Y que te cobran impuestos por todos lados, y que te piden 1000 permisología, y que te cae el Senasa porque no tenés azulejos, te la cierra, y al lado hay un kiosquito que vendiendo polvito hace la caja. No tiene ningún control y se gana muchísimo más. A eso me refiero, y eso no es un problema policial, ese es un problema de organización del Estado, es un problema de organización social, es un problema de cómo estamos construyendo las cosas, ¿no? Sí, y ahí también otra cuestión que me pareció importante que nombraste es el conflicto que le produce a la persona que lo hace, y creo que ahí es donde está la clave, que te produzca un conflicto, que por lo menos si lo estás haciendo realmente, bueno, tenés un discernimiento moral que decís, bueno, esto está del lado de lo que está mal, más allá de que lo haga o que no lo haga, ¿sí? Por lo menos que las personas se den cuenta. Eso habla un poco, bueno, el poder que tenga esa escala moral, bueno, va a decir, quizás te marque si estás dentro del lado de la actividad lícita o estás haciendo otra cosa. Y eso, el poder de eso, lo que necesitamos en nuestro país en general, de que ese discernimiento moral de peso esté presente en todos. Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar, ahí está el kit de cómo desarticular esa red gigantesca de venta. Por un lado está el conflicto que la persona tiene que sentir, porque es una persona en general honrada, que sabe que está vendiendo veneno, ¿está bien? Pero por otro lado le tenés que ofrecer una alternativa diferente. Decir, salite del conflicto y venite a esta alternativa, que quizás es un poco menor, pero no tiene el conflicto. Y ahí es donde hay que crear programas, no de empleo y de traer inversiones, porque ahí los políticos sueñan, se creen que van a venir 10 o 20 fábricas de Europa y qué sé yo, y qué, ¿cuántos empleos van a generar? 20, 30 mil empleos, si estamos hablando de millones de desocupados. ¿Está bien? Sí. Entonces, los programas tienen que ser un poco lo que hemos venido charlando, emprendedorismo, alternativas, oficios, capacitación rápida en oficios que hacen falta, y generarle opciones de trabajo más digno, y bueno, y ahí sí, si hace falta la palanca del subsidio y todo eso, usarla, pero como una alternativa ineludible para resolver el conflicto, y no que cobre el subsidio y siga vendiendo droga, ¿no? Exactamente. Ahí es donde tiene que estar la policía. Ahí, claro. Ahí hay un tema policial. El que aceptó el subsidio o la ayuda para dejar la venta de droga, pero sigue vendiendo. Entonces ahí hay que darle con la justicia por el lomo, ¿no? Exactamente. Creo que está todo dentro de un contexto también global que... necesitamos que la Argentina se posicione y tenga, con respecto a otros países, estén en una posición también más ventajosa. Y de eso también lo charlamos, esto a un nivel muy general, de necesitamos tratar de generar innovación y valor agregado acá en Argentina. ¿Para qué? Para que tengamos todo el empleo, todas las actividades laborales, de emprendimiento, sean más calificadas, ¿sí? Y tenemos una posición más ventajosa con otros países, para que poniendo en una balanza tengamos esas ventajas nosotros. Creo que eso va a ser un aliciente muy, muy fuerte para ir emparejando un poco la sociedad con todos sus altibajos que tiene. La diferencia de clase social, la distribución de la riqueza y todos estos temas que creo que son también un poco la, no sé, un poco de causa y síntoma de todos estos problemas. Sí, bueno, y para ir cerrando hoy, porque ya estamos abriendo el tema para el próximo programa, ya que vos mencionaste lo de las películas del narcotráfico, qué sé yo, que yo también las estuve viendo, ¿no? Estoy viendo una, la verdad que te confieso, estoy atrapado viendo Netflix Narcos. Ya lo vi completa. La verdad que yo no hago apología por ahí estas series, pero me interesaba mucho sobre el contexto histórico de, a ver, es una visión sesgada, ¿no? Hay que reconocerlo, pero a ver cómo era la sociedad en esa época y cómo era el problema, y por eso a mí me marcó mucho, y lo digo abiertamente, me marcó mucho la red de complicidades que había. Era, hablando mal y pronto, así, eran todos corruptos, o sea, el ejército, la policía, era, y eso es lo que yo le tengo mucho miedo que nos pasa acá en Argentina. Mira, y ahí hay otra cosa, otro aspecto que hace a esta lucha que yo digo que no es solo policial, sino que tiene que ser también social y cultural, que en un momento dado el narco, Escobar o alguno de ellos, le contesta a alguien, a un funcionario norteamericano, le dice, ¿qué tanto nos pelean con nosotros y nos hacen la guerra a nosotros? Si ustedes van a Nueva York y convencen a la gente de que deje de consumir, se acabó todo el negocio. Hay intereses. Claro, es decir, la fuerza de la DEA y todo eso en la película están actuando en Colombia contra el narcotráfico para tratar de evitar que se mande la droga a Estados Unidos. Pero los narcotraficantes le dicen, pero si los consumidores son ustedes, ¿por qué no van y hacen un programa para que dejen de consumir? Claro. Y se acaba el problema. Porque tiene esas dos cosas, ¿no? Por este es un problema tan difícil. El problema es que si no hubiera adicciones, si fuera solo un vicio sin adicción, quizás sería más manejable. El problema es que el tipo que queda adicto a una sustancia de estas, psicoactiva, no puede vencer fácilmente la adicción. Todos sabemos lo que nos costó dejar de fumar en algún momento. Yo dejé de fumar y me costó mucho, pero lo logré, dejé, terminé con esa adicción al tabaco. Pero obviamente no debe ser tan fácil para un adicto a la cocaína dejar la cocaína. Por supuesto. Y bueno, pero por eso la lucha tiene que ser en todos los planos, porque hay que salvar a la gente, ¿no? Hay que salvar a la gente. Exactamente. Y sobre todo a los jóvenes. Bueno, Matías, vamos a despedirnos por hoy. Bueno, muchas gracias, Carlos, por este día, por este momento compartido. Y bueno, será para saludar a todos los oyentes, decirles, agradecerles y decirles hasta el martes que viene. Bueno, los despedimos entonces escuchando a León Gieco en Solo le pido a Dios, que hace juego un poco con todo esto. Es un monstruo. inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, dice León Gieco. Y así lo pensamos también nosotros desde este programa, el Foro del Sitio. De este modo hemos finalizado este programa de martes y continuaremos con el tema la próxima semana en el mismo horario. Los esperamos a las 19 horas en el Foro del Sitio. Les recordamos además que este programa ha sido grabado y que estará cargado en nuestra página web en los próximos días. Esto lo digo para gente que pudo haber estado escuchando online y el programa pudo haber tenido interrupciones. Así que si lo quieren escuchar completo de nuevo, lo van a poder hacer a partir del miércoles o jueves próximo, ya va a estar cargado en nuestra página web. Muchísimas gracias por la atención a nuestro programa. Los dejamos escuchando música.